alinearnos muy bien. Nada de andarnos despacio, vamos al espacio volando esta vez. Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener. Baby, no veo la salida, yo creo que aquí me quedé. Te conozco de otra vida, nos encontramos otra vez. Cuando te miro a los ojos, hey, se me eriza la piel. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa. Mi corazón late y eso no me pasa, pero ¿qué me importa? Llévame a volar por todos los planetas. Tú eres de la mía, los dos planetarios bailando champeta. Vamos a atravesar como los cometas, prendidos en fuego mientras resolvemos de quién es la arepa. Vamos a romperlo todito, te voy a dejar bien contenta. Me gustan así, hippie John Lennon, yo con los 70. Te veo a los ojos y no hay gravedad, estamos en cámara lenta. Estamos flotando burbuja de amor, Juan Luis y sus 440. Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener. Baby, no veo la salida, creo que aquí me quedé. Te conozco de otra vida, nos encontramos otra vez. Cuando te miro a los ojos, se me eriza la piel. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa. Mi corazón late y eso no me pasa, pero ¿qué me importa? ¿Y qué me pasa? Tú me pasas, el piso me mueve, me tumba la casa. Mi corazón late y ahora me pasa, pero ¿qué me importa? Aterriza la nave en la terraza. Te invito a un café mirando la playa, verás lo que pasa.